cementerio me duele, herido de otra muerte. Para esta mañana elegimos la poesía de Juana de Ibarburu, llamada Como la Primavera. Esta escritora uruguaya, que nació el 8 de marzo de 1892 en Melo, departamento de Cerro Largo. Su padre era vasco español y su madre perteneció a una de las familias españolas más antiguas de nuestro país. Su poesía enriqueció la literatura de América, marcándola con su fuerte y delicada personalidad plena de amor. Su poesía conquistó tan rápidamente la atención del público general y de los entendidos que en el año 1929, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, un grupo de artistas y diplomáticos de distintos países, encabezados por el célebre escritor Alfonso Reyes, proclamó a Juana de Ibarburu Juana de América. La poesía Como la Primavera, que después musicalizamos con el disco Ellas, las cantoras, que interpretaron en este álbum a Roberto Giacomuzzi. Todas las obras de Giacomuzzi, en esta ocasión cantaba Marcela Eijo. La maravillosa obra de Roberto Giacomuzzi. Espero hayas disfrutado también su letra. Marcela Eijo interpretaba Cielo de Entonces. Raíces de mi tierra. Sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3. De folclore, pero distinto. Aprendimos a quererte desde la histórica altura. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes en este sábado? Sábado 17 de septiembre, qué rara que me escucho tranquila. Me escucho ahí a media campana, sí, estamos a media campana con la voz, pero con ganas de encontrarnos con vos, tantas ganas que teníamos de encontrarnos con vos, tantas ganas de cantarle a la raíz folclórica, tantas ganas de decir respecto de todo lo que pasa en estos días. A 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, en estos 10 años de abstracción, este desaparecido en democracia, se están cumpliendo 10 años de su declaración por la causa de Checolás. Y a partir de ese 17 de septiembre del año 2006, no supimos nunca más nada de él. Y Julio López, y Julio López, ¿dónde está? Nos seguimos preguntando 10 años después, en esta Argentina, en donde el hombre sigue explotando al hombre, y las víctimas son victimarios, y los victimarios son víctimas. En esta Argentina, en donde el hombre sigue explotando al hombre por culpa de un sistema que no elegimos todos, nos atravesamos, nos comemos, nos pegamos, nos rompemos sin conciencia de clase. No sé si se dieron cuenta que nos lastimamos a nosotros mismos. Nosotros, los de las mismas clases sociales, los que laburamos a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8, los que volvemos tarde, los que nos ganamos el pan, los contribuyentes de los impuestos, los que tenemos el compromiso de elegir quién nos gobierna. Nos pegamos tiros, nos asaltamos, nos quitamos la plata, el sueldo, nos matamos. Nosotros mismos, sin conciencia de clase, en esta Argentina que está permitiendo ya demasiado, demasiado changüí. Amanece en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Amanece en la trincherita Raíces de mi Tierra. Y la idea es darte el buen día El buen día para resistir con aguante. El buen día para levantar los redoblantes, los palillos, a pesar de la inconsciencia, a pesar de la incertidumbre y de la injusticia. Quedan todavía algunos rostros que tomamos con nuestras manos para besar. Quedan todavía las miradas que iluminan el día. Quedan todavía las razones para levantarte una vez más y decir: estoy vivo, estoy viva. Y la pucha que vale la pena. Esto es Raíces de mi Tierra. Hasta la una de la tarde. En la Tecno, la radio pública de Avellaneda, FM 88.3. Saliendo para el resto del país. Trabajando para vos, a media campana, a todo pulmón. Y no estoy sola, por suerte. La Caru Maldonado, Karina, con Gustavo Hoffman desde los controles técnicos. En esta mañana con nosotros, hasta las 13 nos quedamos en la trincherita Raíces de mi Tierra. No estoy sola, decía, porque los horcones de este programa también están presentes. Don Gigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez. Buen día. Ustedes mejor que yo, ¿cómo les va? Sí, bueno, aquí andamos, ¿no? Como decía, resistiendo y siempre mirando para adelante. Ajá. Mirando para arriba y para adelante, por supuesto, es nuestra esperanza. Y donde un color verde jamás se va a cambiar, porque la esperanza tiene color verde. Así que estamos en Raíces de mi Tierra, como todos los sábados, para compartir con todos ustedes. Así que buen día, Argentina. Buen día, Avellaneda. Buen día, Santiago del Estero, mi querida provincia. Qué que tonto. No la olvido, claro. Hay que saludar a todos y a todas, como decía. Muy bien. En una primavera rara que nos está maltratando, sí, a todos. Una primavera, bueno, primavera no, todavía estamos en invierno, chicos. Pero tenemos unos, ya te voy a decir los grados porque no los tengo acá, no se me están habilitando en la compu, pero aprovecho para escucharla a ella. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nosotros ahí andamos. Media voz. También a media campana, sí, doña a media Lía. Campana, pero sí. ¿Qué lo tiró, che? Y bueno... Es la primavera que se está avecinando de alguna manera, nos está apretando. Y que nos tiene a todos así. Sí, un cambio de tiempo relevante. Mucha gente está, sí, con, sí, sí, sí. No, claro. Con mi estado de difonía, estuve una semana completa sin trabajar, con un hilo de voz. El sábado pasado era imposible. Hoy lo que escuchan es fabuloso. Sí, no, ahora sí. Se te escucha mejor. Y así que vamos a estar cumpliendo con lo correspondiente para esta jornada, una jornada de sábado 17 de septiembre, un día después del comienzo de la audiencia pública por el gas, con sindicalistas, con legisladores, con diferentes organizaciones que representan al contribuyente. Vamos a estar hablando de esto. En unos minutos nomás vamos a hablar con Inés Bayala, que está presentando su disco Fuego esta noche en El Vinilo. Vamos a charlar con ella. Después vamos a recibir a Don Gigu con sus nostalgias, vamos a tener a Fernández Lirio, a Nachito, con todo el deporte de este fin de semana. Nos viene a visitar Martín Macía para hablar de la Peña de Avellaneda, que se reinauguró el sábado pasado. ¡Qué lindo! Un espacio folclórico muy bello en la Casa del Bicentenario. Para los que no conozcan el centro de Avellaneda, las calles, la intersección de Beruti y Colón, tienen la Casa del Bicentenario, que es un lugar tremendamente hermoso, con un escenario, con un sonido que pone el municipio, para una capacidad, yo me arriesgaría a 300 personas. Sí, y un poco más también si se apretan un poquito. Con mesas, con pista de baile, se ha puesto muy bueno. El año pasado, bueno, tuvimos la posibilidad de conocer, reabrió esta peña y hoy está a cargo de Martín Macía en la coordinación artística, así que lo vamos a tener a él. Aquí lo vamos a recibir con los mates en esta mesa de trabajo. Vamos a recibir al mediodía a la Gigi, cantora de aquí de Buenos Aires, que está presentando, y ya lo hizo el martes 13 pasado, Canción de los Pueblos Chicos. Ella nos va a venir a visitar, guitarra en mano, y el cielo está prometedor de lluvias, aunque no queramos, para la noche de este sábado. Pero de todas maneras, con todo el anticipo de lo que ha venido pasando, de lo que vamos a estar intercalando con la música y las notas de esta mañana, me gustaría que doña Lidia nos recuerde, nos renueve la posibilidad de comunicarse con nosotros. Bueno, a ver si nos llaman al 4227-0037 o al 4207-5264. Muy bien. O al 4353-2745. La página web de la radio de Avellaneda. www.latecno.com.ar. Lidia del Valle, la voy a intimidar a pensar. Intimidar, sonó raro. La voy a invitar a pensar una artista folclórica que tenía ganas de escuchar. Así la va a anunciar. Oh. Que me pidió hace unos días, hace mucho que pero no ponés. Sí. Ah, ya está. Sí, 17.2. Sí, sí. 17.2 es la marca térmica. La temperatura en este momento, bien. 71, el porcentaje de la humedad. La máxima estimada para hoy está en los 21 grados. Bien. A ver si adivinamos. Gilda. Ay, no. Yo pensé que se iba a dar cuenta. No, no, es folclórica. Dije folclórica. Tamara Castro. Ah, acabáramos. Tamara Castro. ¿Vamos a escucharla? ¿O tiene, vamos, ganas, tiene ganas de presentarla o escucharla directamente? Bueno, vamos con Tamara Castro. Trajinado boliche de la infancia, golpeándome el costado en taco largo. Cómo duele tu herida callejera, andar guandeando canto por encargo. Cómo duele tu herida callejera, andar guandeando canto por encargo. Y el canto, ¿para qué? Si el canto duele, es porque tiene una llaga pecho adentro. Y en la saliva del aplauso como sangre, la gente pide más aunque estés muerto. Y en la saliva del aplauso como sangre, la gente pide más aunque estés muerto. Quemarse en cada noche en los tablados, darle a los perros el corazón de uno. Tener tantos amigos y estar solo, cantarle a todos para que escuche alguno. Tener tantos amigos y estar solo, cantarle a todos para que escuche alguno. Chaparle si el cornal a la guitarra, traje de novia, flamante su encordado. Y uno a las vueltas como mula en noria, pucha que cuesta ser feliz y honrado. Y uno a las vueltas como mula en noria, pucha que cuesta ser feliz y honrado. Trajinado boliche de la infancia, golpeándome el costado en tajo largo. Cómo duele tu herida callejera, andar guapeando canto por encargo. Cómo duele tu herida callejera, andar guapeando canto por encargo. Quemarse cada noche en los tablados, darle a los perros el corazón de uno. Tener tantos amigos y estar solo, cantarle a todos para que escuche alguno. Tener tantos amigos y estar solo, cantarle a todos para que escuche alguno. Santiago lleva el fuego desgarrador del monte, un corazón de urpila si está llena de amores. Con un puñal de estrellas te han de encender el pecho cuando la chacarera revienta los legüeros. Litro su acento, con un sueño de arrope para endulzarte el pelo. Cuando vuelva mi pago, después de andar mi tiempo, te llevaré una copla prendidita en el pecho. Misquilapa, tu tierra, presagios de morteros, vida la de los montes embrujando los tiempos. De fiesta los coyuyos sobre del árbol viejo, duende cantor de siglos ronco su amarillento. Arriba te fuiste monte adentro, Santiago de los duendes te habitan los misterios. Cuando vuelva mi pago, después de andar mi tiempo, te llevaré una copla prendidita en el pecho. Nos hace bien a nosotros también recordarla. Recordarla, ella fallecía un 8 de diciembre del año 2006, si mal no recuerdo. Qué coincidencia con el año en que desaparece Julio López. Hoy tenemos como muy marcado, y sin querer, no lo habíamos pensado, el año 2006. Tamara Castro, querida Tamara Castro, yo me atrevo a decir, no sé si opinan igual, todavía no nació la que le llega a los talones cantando parecido. Es verdad. Siquiera cantando parecido. Tamara Castro con dos exitazos. Horacio Guaraní, autor de Tajo Largo, seguro que ya lo recontra conocen. Y recién de Los Changos, Santiago de los Duendes, la Tami, la Negra y Tamara Castro, divina por siempre. Raíces de mi tierra, sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3 de folclore, pero distinto. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande, 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com, Avenida Rivadavia 6369, Flores. Metemos en este disco precioso, nos metemos en la voz, en la composición de Inés Bayala, que está presentando esta noche su disco Fuego. Inés, buen día, ¿cómo te va? ¿Me puedes escuchar? Sí, perfectamente. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Buen día, qué lindo. Tenía ganas, no tenía ganas de pisar esta canción, pero le dimos con ese fuego introducción a esta conversación para recibirte. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien, muchas gracias. Muy atareada acá en este día. Claro, porque es la noche de hoy, la gran noche, noche presentación de este disco. Que, ¿sabes? Te voy a decir algo, seguramente lo hiciste siempre, pero en el marco en que aborda las temáticas que aborda, es un disco para celebrar, ¿no? Es un disco para celebrar, digo, porque a veces las cuestiones sociales, las problemáticas, como bueno, la violencia de género, entre ellas, son como dejadas de lado por algunos artistas, o incluso algunos artistas que no creen que la música sea una herramienta para decir algunas cuestiones. Entonces, al escuchar tu disco y al haber leído algunas entrevistas tuyas, digo, es potencial para estos tiempos que vivimos. Reencontrando tu arte, además, como compositora, como música, como cantante, con temas propios en todo este fuego que más allá de la canción y de lo que trata la canción, Inés, viene dentro de ti. ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, está buenísimo. Yo estoy muy contenta con lo que quedó del disco. Está bárbaro. Hay muchas novedades que también, a pesar de que hay temas viejos vueltos a grabar, sí. Hay muchas novedades en cada uno, porque decidí buscar así de mi repertorio los temas más queridos y bueno, volver a instrumentarlos y agregar el violín, por ejemplo. Qué maravilloso que es ese violín. Sí. Qué violinista, ¿no? Es ella, es una sí. sola la que participa con ese instrumento. Sí, sí, Elcita González Golia, que tremenda. Es la verdad que es tremenda. Viene del clásico sí. y se vuelca a lo popular allí con muchísimas ganas porque le encanta esta música y bueno, así que yo estoy feliz de haber encontrado esta además amiga, ¿no? Que qué lindo. Está en todo con nosotros. Es maravilloso, no la conozco a ella personalmente, pero precisamente el violín, más allá de que el disco llama mucho la atención al escucharlo un par de veces entero, el violín me capturó. No sé si será un momento, viste que la música, como todo arte, tiene un momento determinado para quien lo escucha, quien lo percibe. El violín es algo que me llamó la atención de tu disco. Y por lo que decís, es un logro también entre las búsquedas, ¿no? De reversionar, de remusicalizar otros temas. Además, la potencialidad que le dan los invitados también al material. Sí, claro, claro. Nosotros somos un trío que digamos, de base, somos Andrés Bustos en percusión y Pedro Bragan en acordeón o piano, sí. y yo con la guitarra, esa sí. es la base. Sí. Y después está, bueno, todos los demás invitados que van agregando sus cosas, que es López Burgos, Facundo López Burgos, guitarra eléctrica, la primera vez que me animo a meter una guitarra eléctrica. Bueno, en realidad en mi primer disco algo hubo, porque era un poquito más, quizá un poquito rockero, tenía algunas cosas, claro, pero bueno, claro. Ahora me animé a poner acá bien al frente esta guitarra chillona que en unos momentos aparece como para aumentar el fuego, ¿no? De este tema, porque yo quería encontrarle esa beta caótica del fuego y el grito en contra de la violencia también, por eso ahí lo metí, ¿no? Exacto. Y, sí, en uno de los temas que enmarca una historia muy fuerte, además. Sí, bueno, es la verdad que es una de tantas, ¿no? Pero sí. Esto sucedió este año, en el 9 de julio, y que la pareja de esta que yo llamo Magdalena, esta mujer Magdalena, le quema la casa cuando ella, por suerte, no estaba ni ella ni sus hijos. Él la estaba buscando, no la encontraba y le quema la casa. Y desgraciadamente La pareja de ella, claro. Magdalena es nombre de... Perdona que no recuerdo la historia. Magdalena es nombre ficticio. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Claro. Tiene nombre de ficción y bueno, y en este incendio muere una vecina. Ajá. Desgraciadamente, que estaba ahí en su casa, ¿no? Así que bueno, es un hecho que tremendo, que yo a mí me pega muchísimo. Sí. Ese y tantos otros que estamos por día escuchando en las noticias, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tengo esta esperanza de que me parece que se empiezan a abrir mucho los ojos de las mujeres como y los oídos también, como para detectar estos potenciales violentos, ¿no? Y empiezan a verse cosas como ya, ¿no? Esto es una pista, o sea, se están moviendo bastante, me parece, todas las redes como para despertar un poco a la mujer para no llegar a estos extremos, ¿no? Por suerte también la unificación de las mujeres, a nosotras que empezamos a comprender que juntándonos somos poderosísimas. No también. Sé si lo notarás porque trabajas con mujeres, ¿no? Trabajo mucho, sí. Mucho sí, con sí. Y el mujerío, ¿viste cómo es? El mujerío genera otra energía, es poderoso. Es bravísimo. No es que se dan cuenta los hombres solamente. Tenemos que empezar a ser conscientes de que nosotras juntas armamos un mujerío ante la resistencia. Claro, claro, estamos luchando. O para la resistencia, claro. Sí, sí, sí. Además, aprendiendo a decir las cosas que nos duelen. Sí, también. Y demostrando que podemos mucho más de lo que creemos, porque a veces no hay espacios para nosotras. En cuanto, te digo así, las mujeres instrumentistas. Sí. Hay muy poca mujer que se dedica a tocar un instrumento y que sale al frente. Por ahí hay muchas que sí lo tocan en su casa, pero no se animan. O que componen y se quedan en su casa. Ay, no, que van a decir, no, loco, basta. Hay que salir y mostrar, porque hay unas bellezas dando vueltas que todas las tienen que conocer. Y de hecho se están mostrando un poquito más. Así que también por ese lado es un llamado, ¿no? A las mujeres a que vengan y que muestren lo que saben hacer. Por eso vamos a estar esta noche también con este grupo Rosa claro. de los Vientos. ¡Ay, qué maravilloso que es eso! Es divino. Lo estuve escuchando y encontré la... Encontré la forma en que están tratando de sacar el disco, ¿no? Se viene eso. Sí, está ya todo grabado y hay que mezclar algunas cositas más. Participó Fernando Cabrera, que sí. es este uruguayo que tanto queremos, que sí. hacemos un tema de él. Mm. Y estamos haciendo una solicitud ahí de ayuda para poder editar el disco, así que los que quieran se meten en el muro de Rosa de los Vientos Música y sí. ahí nos encuentran con varias canciones que estamos ya teniendo mezcladas uh-huh. Como para hacer un aportecito, comprar el disco con anticipación. Claro. Exacto. Claro, parece trillado, pero a veces está bueno también recordarle a los oyentes que es una buena metodología esta de comprar un disco anticipadamente, ayudar a gestar un trabajo porque estamos aportando al arte, ni más ni menos que eso, ¿no? Porque digo, algunas personas pueden llegar a tomarlo de manera incómoda. Puede ser, pero cada vez se está generalizando más, ¿no? Sí, es muy cierto. Esta manera, sí. Y me parece bien, a mí me parece bien, porque es una manera de ayudarnos, es una manera de aportar al arte, de poder también participar de estas revoluciones. En el caso de ustedes, las cantantes, los músicos, de estar Exacto. uniéndose. Pero me inclino por ese lado del mujerío que se junta. Te he visto en videos, te he visto en fotografías. Ahí hay mucha revolución entre todas juntas. Y esta noche es la noche de vinilo. Hoy a las 21 horas presentando este disco que además viene... No, a ver si me equivoco. ¿Tiene muchos años entre tu último disco, Este Fuego? No, porque el anterior, que es Vuelvo Canción, es del 2012. Para mí está bien, digamos. No, está bien, son 4 años. Son 4, sí. Tengo, claro, este es mi cuarto disco. Sí, es tu cuarto disco. Sí. Y hace 4 del último, no me parece tanto. O sea, hay otros que me han llevado más tiempo. Sí. Pero este es hecho todo a pulmón, es el sí. primer disco que hago donde pongo todo, digamos, sí. sin sello, sin compañía, nada. Así que lo vine haciendo también a mi paso, hace como 2 años que arranqué. Y reversionando también algunos clásicos, ¿no? Clásicos sí. tuyos. Sí, sí, El Anhelo de tu Pañuelo, por ejemplo, que cantó Mercedes Sosa, que lo sí. cantaba ella, sí. Lo reversioné con Rosa de los Vientos y también con mi trío. que está quedando cada vez más lindo. Después está también Doña Inés, donde ahí metí los violines, que también reversioné. Es tremendo. Ahí sí, es unos tremendo. Cuantos. Después está el arco iris de Juana, que es uno que le compuse a mis papás cuando se casaron. Ay, ese amor de tus papás es maravilloso. Sí, era, fue una historia re fuerte además, ¿viste? Porque mis viejos nos, se conocieron en el seno de una familia, ajá. Dos eran con, sí. Con una hermana y un hermano, ¿no? Sí. Y bueno, se enamoraron perdidamente y sufrieron mucho maltrato también ellos de sus cónyuges, venían siendo muy maltratados y siempre terminaban los dos juntos, como qué tremendo. Consolándose, y nació un amor que fue 10 años de decir no, tenemos hijos, no podemos hacer esto. Ajá. Y después de 10 años decidieron que ya no podían más y tuvieron que blanquear la situación y se fueron a vivir juntos y bueno, mamá se llevó a sus hijos y después nací yo. Y después de un tiempo se pudieron casar, ellos querían casarse por iglesia, bueno, cuando sus cónyuges fallecieron, pudieron casarse, ¿no? Ay, qué fue, tremenda historia. Fue es maravilloso, sí, la historia. Destinos fuertes, destinos difíciles que terminan uniendo, y cómo el amor es fuerte. Otra, sí. Otra manera de decir, bueno, parece algo trillado, pero no lo es. Cuando vemos estas historias tan reales como la de tus viejos, que compusiste de una manera muy grata, ¿no? Para contarlo, el arco iris de Juana. Claro, y, porque cuando llueve con sol en el campo se dice que se casa una vieja. Claro. Entonces ahí la música es de Guido Martínez, que sí. Es un gran bajista, contrabajista, compositor también, y él está, por supuesto, en el disco este está tocando también. Sí. Hay ahí unos contrabajos que toca él con arco en el arco iris de Juana, que son una maravilla, en un registro agudísimo que parece un chelo, pero es él. Sí. Bueno, Guido me acompañó durante los dos discos anteriores a este también, y ahora viene aquí de invitado. Así que es un temazo, como quedó, rearmonizamos y todo está bárbaro. Y la presencia de Bruno Arias, ¿no? En el tema que le da nombre al disco. Exacto, también. Igual que en el disco anterior, volví a invitarlo a Brunito para cantar acá conmigo Fuego, y que lo hace tan lindo, sí, ¿no? Le queda tan bello en su voz. Y bueno, tiene una dulzura especial, ¿verdad, Bruno Arias? Sí. Yo creo sí, que es uno de los jóvenes cantores de estos últimos años que queda tan dulce. No quiero decir que es el único, pero que acompaña tan dulcemente a las voces femeninas. Sí, ¿no? Porque sí tiene un ángel ahí en la voz. Sí, hay algo en Bruno, sí, sí. Sí, sí, tiene un angelito, sí, es verdad. Y además, bueno, su generosidad también, y siempre está ahí para ayudar y para lo que uno necesite, maravilloso, la persona maravillosa también. Colgado como él solo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, allá de su quebrada, ¿no? De la quebrada de Humahuaca. Sí, parece, tiene como ese perfil de muchacho distraído, pero sí, es un comprometido bárbaro. Tremendo, como un luchador. Un gran luchador, sí, sí, de los pueblos originarios y exacto. Todos los necesitados ahí. Yo creo que Bruno toca exactamente todos los días de la semana y uno dice, qué barbaridad, estará juntando una plata tremenda. Bueno, sí. La verdad es que es todo, la mayoría que hace es un favor a alguien que le pide juntar fondos para una causa. Siempre está haciendo... Solidaridad. Tal cual. Siempre. Sí, sí, sí. Es increíble. Sí. Por suerte también tenemos estos artistas, ¿no? Sí. También en el género folclórico, o el de raíz folclórica latinoamericana, también tenemos a personas como Bruno. Y a vos como mujer, esto lo destaco, porque además de cantar, de tocar la guitarra, sos compositora, la mayoría de los temas de este disco también son tuyos. Y sí. Esta noche el Café Vinilo te abre las puertas desde las 9 de la noche en Gorriti 3780, con tu presencia, que ya de por sí es embellecedora para una noche de sábado. ¿Hay sorpresa más allá de la formación de tu trío? ¿Están los invitados o algo que quieras contar y se pueda adelantar, Inés? Mira, Mira, vamos a estar nosotros los las Rosas de los Vientos y sí. Bueno, y el trío, y es en realidad es lo que está en el disco. Sí. A Bruno no lo tenemos porque Bruno siempre está tocando, sí. Como te digo, en algún lado del país lo sí. Tenemos siempre tocando. También es cierto, sí. Es imposible contar con él, desgraciadamente me encantaría que viniera, pero esta es la base que van a ver hoy y que va a estar buenísima, va a estar buenísima. Mucha alegría. A ver, a pesar de los temas tremendos que toco. Hay un poco de alegría también. Bueno, sí. Yo creo que ayuda a matizar, vas a matizar la noche. Sí, yo soy partidaria de que podemos, entre sonrisa y sonrisa, entre chiste y chiste, está bueno tirar justo una fuerte, ¿viste? Una sí. Fuerte, entre tan carcajada y carcajada, tirar una fuerte porque me parece que tiene otra expectativa en el público, que genera otro gancho, y bueno, vos lo sabés manejar, ya sí. Lo sabemos. Inés Bayala, esta noche presentando Fuego, ¿sabés qué quiero escuchar? La tristeza que vienes para quedarte. Muy bien. Es tremendo ese tema. Es tremendo. Sí. En este logro para el disco Fuego, ¿no? Que pertenece a disco anterior tuyo, Engualichados. Ese es el primero y sí, lo quise también copiar y pegar porque como está Raúl Carnota cantando y ya sí. No lo tenemos más. Y, sí. Bueno, mi primer disco no está reeditado, así que esta es una manera de mantenerlo ahí. Vivo, ¿no? Al recuerdo de Raúl cantando Tristeza, que fue increíble a mí. Un tema fuerte para este material. Para los que no escucharon la primera versión, ¿está modificado el tema? No, está... Tal cual. Tal cual, es un bonus track del primer disco. Claro, copiaste y pegaste, lo decías. Sí, así fue. Porque si no, no lo tenía Raúl, así que... Claro. Lo quise conservar ahí. Lo conservaste porque lo extrañamos, es cierto que lo extrañamos. Sí. Es uno de los tantos que nos vienen haciendo falta, Raúl Carnota, ¿verdad? Sí. Cada vez que canto este tema, la verdad que me emociono pensando en él. Y digo, bueno, estás acá, ¿viste? De alguna forma lo tengo. Exactamente. ¿Qué tal sí. Si lo escuchamos? Entonces, Inés, te agradecemos que nos hayas atendido. Vamos a y mira, pensaba decir, vamos a irnos con esta tristeza, pero no. La canción se llama Tristeza, que vienes para quedarte. Un tema sí. De Inés Bayala. Que incluyó del disco Engualichados en este álbum Fuego, uno de los tantos temas que van a seguramente, tal vez, aparecer en las voces de esta noche en el Café Vinilo. Lo mejor para esta noche, gracias por atendernos. Muy bello tu disco Fuego, Inés. Gracias, Karina. Muchas gracias por todo este espacio, por tus palabras tan lindas. Y quiero agradecer a Sonia Cabral en la prensa también, uh-huh. que me tiene como loca, de sí. Un lado para el otro. Y más el mismo día de la función, yo sé que valen doble estos trabajos de prensa. sí, está bravo. No me deja respirar, mira. Y está muy bien, tiene que ser así la prensa. Exacto. Un beso para Sonia y para vos, el mejor de los... ¿éxitos o mucha merda? Eso, muchas gracias, Karina. Beso. Un beso enorme. Hasta luego. Chao, hasta luego. Charlamos con Inés Bayala, el disco Fuego. Esta noche se presenta en Café Vinilo, Gorriti 3780. Vienes para quedarte. Tristeza, nadie te llamó. Tristeza, esta no será tu casa. Tristeza, nadie te llamó. Tristeza, vestida de noche sin luna. Sentada sobre un nubarrón, juntando las lágrimas de mi gente. Tristeza, nadie te llamó. Si de pronto cedes sin darte cuenta, te cierro la puerta de mi corazón date la media vuelta, tristeza, no quiero morir de dolor. Tristeza, triste, vuelve como viniste, aquí no nos queda lugar. Tristeza, duermes con los que no duermen, tristeza, te voy a olvidar. Tristeza, no cuentes conmigo, yo no te daré abrigo ni un poco de pan. Perdona si soy mezquina, pero a esta china ya le has hecho mal. Si de pronto cedes sin darte cuenta, te cierro la puerta de mi corazón. Y date la media vuelta, tristeza, no quiero morir de dolor. Y date la media vuelta, tristeza, no quiero morir de dolor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, tristeza que vienes para quedarte, tristeza, nadie te llamó. Tristeza que vienes para quedarte, tristeza, nadie te llamó. Tristeza, madre del niño con hambre, no tengo cama para darte. Tristeza, puedo apagarte en un vaso lleno de vino. Si de pronto cedes sin darte cuenta, te cierro la puerta de mi corazón. Y date la media vuelta, tristeza, no quiero morir de dolor. Y date la media vuelta, tristeza, no quiero morir.